La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! ¡Y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Y estamos encendiendo los motores del programa número 133, la mañana 133, juntas y juntos en el aire de La Retaguardia. Rodrigo Ferreiro anda por allí del otro lado. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo va, Fer? ¿Todo bien? Buenos días, Fer, queridos y queridas oyentes. ¿Cómo va? Bueno, bien, muy bien. Con muy buen humor por el sol sostenido en la ciudad de Buenos Aires. Tanto que hice algo que no se hace en radio, que es abrir la ventana del estudio. Cosa que entren en los ruidos de los autos que transitan en la calle, que hay una total normalidad en las calles porteñas. Aunque ayer, debo decir algo, ayer tuve que ir a hacer un trámite en el en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires, ahí en la avenida Paseo Colón, detrás de la Casa Rosada, y ahí sí me resultó notorio que todavía, digamos, la cuarentena está en pie, sobre todo porque está lleno de organismos públicos y estaban con la persiana baja, el SENASA, la Inspección General de Justicia, todos los lugares que hay allí sobre la avenida Paseo Colón estaban cerrados con las persianas hacia abajo. En algunos casos había gente trabajando adentro a distancia. Y también me pasó que, bueno, el tránsito, eso me llamó muchísima atención. Yo no había ido al centro en estos meses, porque trato de no ir al centro por una razón de salud en mi vida cotidiana prepandémica. Así que imagínense ahora. ¿Vos estás todavía encerrado o estás teniendo...? Ahora vas a tener que dar clases en las plazas. O en los patios. Sí, estuvimos a punto de dar clases. Yo por eso hice visitas oculares al Parque Avellaneda para ir detectando dónde da menos el sol, según qué hora sea, ¿no? Dónde se puede poner un baño químico o directamente un arbolito. Sí, estamos... Vos sabés, Fer, que con respecto a esto que planteabas del ruido, es la primera vez que me pasa, tal vez también porque presté atención o porque me despertó, que me despertaron los ruidos. Yo vivo sobre la calle Segurola, que es una calle que... digamos, es como salir a la autopista, para sí. subir a la autopista, si, si le metes un poquito largo, sí. Y hay mucho tránsito. Sí. A la mañana se escuchan muchos bocinazos. Bueno, es la primera vez que escucho bocinazos como si fuera un día común y corriente. Como esos días que yo me levantaba y me iba a laburar. Ahora también me levanto, pero no me voy a laburar a algún lado. Me siento y estoy frente a la computadora bastante tiempo. Está bien. O sea que estamos normales ya en la ciudad sí, de Buenos Aires. Yo creo que sí. Vamos yo creo que sí. No pasa nada. Sí. Ya está. Ya no pasa nada. No nos preocupemos más. No pasa nada, claro. Y otra cosa que me pasó, Fer, esto que vos decías que te sorprendió el tránsito que hay. Fuimos hace un par de semanas con Fer, con mi compañera, no con Fer, mi compañero, que sos vos, sino con Fer, mi compañera, mi claro. pareja. Al Parque Avellaneda a almorzar. Tiene dos parejas, le cuento claro. a la audiencia. Yo tengo dos parejas. Es sí. moderno. Claro, soy un tipo moderno. Y viste que el Parque Avellaneda tiene de fondo la autopista. Sí. Bueno, se escuchaba bastante el ruido de los bocinazos y de los autos, que era una señal clara de embotellamiento. Sí. O sea que en un momento donde lamentablemente hay un aumento, como venimos diciendo, uh-huh. también en el aumento de circulación de la gente. Digo, es todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, sí, pero sí, bueno. sí, totalmente. Bueno, nosotros seguimos aquí en el programa con normalidad, como si hubiera cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, desde donde hacemos este programa. Para todo el país hay otras regiones que quizás hicieron el recorrido inverso al nuestro, ¿no? Que ahora están empezando a tener contagios y entonces aparece el miedo, aparecen algunas restricciones. Como siempre, micrófono abierto de aquí de la retaguardia en el 11-31-81-31-26. Si nos estás escuchando en otros puntos del país o incluso en otras partes del mundo, para que si tenés ganas nos cuentes cómo está en tu lugar. Nosotros te estamos contando en principio lo que pasa aquí y después, obviamente, a través de las notas vamos a ir recorriendo lo que está pasando en el país y en el mundo. Por ejemplo, hoy nos vamos a ir para San Luis, Rodri, en un ratito, y vamos a estar charlando sí. con Florencia, con la hermana de Florencia Magalí Morales, con Andrea Morales. ¿Ustedes se acuerdan de las primeras notas que hicimos en este programa? Fueron alrededor del caso de Florencia Magalí Morales, la piba que estaba con su bicicleta por las calles de San Luis. La policía la detuvo por violar la cuarentena, digamos, ¿no? Similar a lo de Facundo Astudillo Castro. Nunca olvidemos que a Facundo Astudillo Castro lo desaparecieron por violar la cuarentena, ¿eh? Porque estamos tan centrados en saber qué le pasó que muchas veces nos olvidamos el motivo inicial por el que la policía lo detuvo y lo terminó desapareciendo y asesinando y desapareciendo. Bueno, Florencia apareció como si se hubiera ahorcado en la comisaría de San Luis. La historia oficial dice que se suicidó, pero por supuesto las denuncias y algunas pruebas van en el sentido contrario, van en el sentido de que la hicieron aparecer ahorcada, que es una metodología bastante habitual de las cárceles y de las comisarías. Esa va a ser una de nuestras entrevistas. Y también vamos a viajar mucho más cerca que San Luis. Vamos a estar nuevamente en Guernica, ¿sí? Porque según el primer fallo del juez, en este momento las familias estarían siendo desalojadas o ya habrían sido desalojadas o hubieran resistido, claro. ¿sí? La represión de la policía. Pero sin embargo el juez, ante pedidos de organizaciones y de algunos funcionarios públicos, postergó para la semana que viene, para el 1 de octubre, este desalojo. Y a propósito de esta cuestión vamos a estar hablando con Eduardo Negro Suárez, uh-huh. que es integrante de la gremial de abogados, el abogado él, sobre cómo se llegó, cómo se logró convencer, entre muchas comillas, al juez, cómo sigue la causa. Y también recordar que es un pequeño triunfo, por supuesto, porque se logró postergar una semana. Y bueno, veremos qué sucede, ¿no? Porque el tema de la vivienda es un tema que venimos tratando desde varios lugares, Fer. Tanto en Hasta que vuelvan los abrazos como en la retaguardia. Sí. Y por supuesto sabemos que si bien es un pequeño triunfo, no es una solución para la situación angustiante que están pasando las familias en Guernica y en otros lugares del país. No, por supuesto, por supuesto. Pero en principio sí es alentador que se haya suspendido, que se haya tenido que postergar la represión de hoy con todas las presiones que había,

optimismo de Bouvier le cambió la formulación, pero en realidad la formulación exacta de esta consigna es: danos tu motivo para no cortarnos las venas en el día de hoy. Dolores de muelas, tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no. Porque además viste que viene un asteroide ahora. Sí, un asteroide. Qué año increíble este, ¿eh? Realmente es un año tremendo, tremendo. Creo que está yendo Bruce Willis para allá. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Motivos sobran, Pasa que algunas veces y en algunas circunstancias se hace difícil encontrarles, pero los motivos están allí, al alcance de la mano. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, Rodri, si te parece empezamos a escuchar audios de funcionarios, funcionarias y afines, como cada mañana. La primera voz que nos trae Giselle Rivaloff en estos audios que nos prepara es la del presidente Alberto Fernández en la ONU, su primera vez en la reunión anual de la ONU, hablando sobre la reestructuración de la deuda. En este tormentoso contexto global, el endeudamiento externo, tóxico e irresponsable, con fines especulativos, constituye otra ola de atraso y desarrollo. La Argentina logró sellar un importante acuerdo con casi la totalidad de los acreedores externos privados, convirtiéndose en uno de los países en enfrentar el desafío de afrontar la reestructuración de la deuda en el marco de la pandemia. El apoyo de la comunidad internacional, que incluye a varios países aquí presentes, como el sector privado, la sociedad civil y la comunidad académica internacional, ha sido clave para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional vamos a encararlas de la misma manera, de forma responsable, siendo respetuosos de los compromisos contraídos, pero evitando al mismo tiempo poner en riesgo las condiciones que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo inclusive y sostenible. Bueno, el discurso, parte del discurso de Alberto Fernández. Sí. Inclusive lo dijo, ¿era inclusivo y le salió inclusive o lo hizo para que rime con sostenible? Sí, no me... tuvo algunas patinadas en la lectura. Me llamó la atención porque justo quedó era lo último, por eso me quedé con eso. Uno puede pensar, ahora analizamos si querés parte del discurso, pero uno piensa que porque son presidentes o presidentas, cuando están en un ámbito que saben que según lo que digan, esa imagen puede quedar en la historia o no, como ha pasado con muchos discursos de la ante la ONU, uno piensa en Chávez, piensa en, hay un discurso dando vueltas del Che también, así, ¿no? Del Che, sí, en Nueva York, sí. Claro, uno piensa, bueno, sí, están nerviosos también, ¿no? Por supuesto, y además en tiempos donde la viralización de lo que se dice es, digo, cuando lo habló el Che, bueno, ahora está viralizado lo que dijo el Che porque está en YouTube y se claro. consigue, pero en el momento en el cual habló no se conoció tanto, bueno, tal vez radialmente, ¿no? Pero ahora, digo, lo que se habla enseguida se viraliza y cualquier furcio puede rápidamente ser conocido por el mundo entero. Exacto. Sí, es un discurso, qué sé yo, un discurso bien de Alberto Fernández. No tengo mucho más para analizar en un programa de dos horas. Si fuera un programa que analizara el discurso semióticamente, tal vez sí, pero no sorprende el discurso de Alberto Fernández. Bueno, a ver sobre conciliador, a ver sobre políticas de género, ¿qué dijo? La crisis global provocada por el COVID-19 también ha puesto de manifiesto la desigualdad de género. Para nuestra sociedad, el logro de la igualdad sustantiva entre varones y mujeres es una prioridad y un pilar central de la democracia argentina. Mi gobierno está comprometido con ella y por eso, por primera vez en la historia, hemos creado el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, así como un Gabinete Nacional para hacer transversales las políticas de género. El compromiso ya es evidente. Argentina ha sido clasificada en el ranking de la ONU como el país que más medidas con perspectivas de género implementó durante la pandemia. Bueno, no sabemos quién midió eso, pero lo que sí está claro es que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en general, más que el movimiento de mujeres, ha sabido construirse poder y ha sabido que aquella movilización callejera tuviera su correlato en cargos, ¿no? Y en el poder. Bueno, después, ¿qué está pasando con eso? Es algo que tenemos en agenda poder charlar, ¿sí? En lo posible con la ministra, porque es un ministerio nuevo que recién ahora está peleando por su presupuesto para el año que viene. Obviamente no es mucho lo que se puede hacer con un ministerio flamante y además un ministerio de para estas cosas, ¿no? Que también tiene que combatir internamente con un montón de cuestiones. Pero queremos ver si se puede hacer como un mini balance en pandemia de la gestión de Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Te parece que escuchemos? Nos venimos para la ciudad de Buenos Aires y escuchamos a Fernán Quirós. Le consultaron al ministro de Salud porteño acerca de la represión a las enfermeras y a los enfermeros que ocurrió el día lunes. Una pena no poder decir quién preguntó, porque está bueno alguna vez que... Por fin, claro. Sí. Por fin alguien que le hace una pregunta arriesgada, sí, a un funcionario porteño, ¿no? Lo tengo para decir es que desde este ministerio el enorme reconocimiento y agradecimiento a todos los enfermeros del sistema de salud de la ciudad, tanto público como privado. Luego hay un grupo de enfermeros en la ciudad que se manifestaron a favor de ser incluidos en una ley de la Ciudad de Buenos Aires y luego ocurrió que hubo cierto grado de violencia que no conocemos bien cómo fueron los hechos y que se está investigando. Hay una investigación dentro de la legislatura para conocer qué es lo que ocurrió. Pero lo que más quiero reconocer, el trabajo que hacen y sobre todo, el estar totalmente en desacuerdo con cualquier grado de violencia en cualquier manifestación de cualquier tipo, ¿no? O sea... Pero la declaración fue en contra de la policía de la ciudad, ¿no? Si está en contra de la violencia... Si está en contra de la violencia, por carácter transitivo, está en contra de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Me interesa también observar cómo muchos funcionarios se desentienden de sus responsabilidades. Este grupo, hay un grupo de enfermeros y enfermeras que se manifestó a favor de... están pidiendo... No se están manifestando a favor de... Están pidiendo ser incluidos dentro de la carrera profesional de salud en la Ciudad de Buenos Aires, y vos sos el ministro de Salud. O sea que, digo, ahí, digamos, algo hay que hacer. Sabemos que hay un montón de hecho, hay rumores, Fer, esto, vamos a ver si lo podemos confirmar en la semana, hay rumores que a la policía de la ciudad hubo algunos amigues del señor Genta, de Sutecua, que estuvieron haciéndole la segunda, ajá, por ahí dando vueltas, porque Sutecua tiene intereses personales en lo de la carrera de salud. ¿Por qué? Porque estos enfermeros y estas enfermeras, si pasan a ser profesionales de la salud, como debería serlo, porque en los hechos lo son, se podrían afiliar a otro gremio y desafiliar de Sutecua. Perdería mucho poder Sutecua en todo lo que es el sindicalismo de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar ahora a otra ministra en la Ciudad de Buenos Aires, pero en este caso a Soledad Acuña, la ministra de Educación. Bueno, habló sobre el acuerdo, el preacuerdo, ahora es un preacuerdo. En un momento fue un acuerdo, ahora es un preacuerdo para volver a clases que tendrían, lo quiero poner en estos términos, el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, para volver a clases con la metodología de al aire libre. Pero el principio de acuerdo fundamental que le da marco a todo es esto, estamos de acuerdo en esto, ambas jurisdicciones queremos volver a la presencialidad. Lo segundo y operativo que acordamos es que hay que empezar por quienes son prioridad, y es una necesidad sanitaria llevarlos a la escuela, llevarlos a un espacio donde se los pueda contener, poder alejarlos de las situaciones más tóxicas que puedan estar viviendo en su entorno, atender de forma integral su realidad. Para esos 6.500 chicos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, acordamos que lo mejor es que vuelvan a este espacio de presencialidad. Nos sugirieron que sea en los patios y no en el espacio público, como habíamos presentado. No rechazaron el protocolo, sino que nos dieron las observaciones técnicas que hizo el Ministerio de Salud para que podamos mejorarlo y ponernos de acuerdo y poder avanzar de forma prioritaria. Se me ocurren tantas cosas para decir de Acuña, y no solamente vinculadas a lo educativo. Primero, que los funcionarios porteños, y sobre todo Soledad Acuña, les reconozco que nos han brindado la oportunidad de inventar conjugaciones verbales, porque ya no sabemos cómo decir. Hay acuerdo, no hay acuerdo, habría, el pluscuamperfecto, ¿no? Es como que es el lenguaje castellano queda corto, las conjugaciones verbales castellanas quedan cortas frente a Acuña. Y después otra cuestión interesante. Ella habla de prioridad de estos pibes que se quedaron sin conexión. Bueno, sigue sin darles prioridad dándole computadoras o conexión, no se las da. Uh-huh. Y por otro lado, cuando habla de esta cuestión de la escuela como espacio para que esto, o sea, la semana que viene podríamos preguntarle a Alfredo Grande sobre la concepción de salud integral que está teniendo Acuña, porque lo que está diciendo es que la salud va más allá de lo físico, esto está piola. Ahora, claro. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad con el Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social y Hábitat ahora, que son los encargados de generar estas políticas públicas que acompañan a los pibes y a las pibas, a las familias, para que no se vulneren sus derechos? Bueno, ¿qué hizo? Los desfinanció, les está echando gente. Claro. No voy a tirarle a Acuña con esto, que es de educación, pero forma parte de la misma gestión. Sí. Un cinismo atroz, Fer, un cinismo realmente muy grande. No sé quién le hace la nota, pero no sé si le habrá preguntado mucho más. En un momento se escucha un sí o algo así de una voz masculina, uh-huh, pero no me quedó claro quién era. Pero puede ser cualquiera, puede ser desde el arco progresista, puede ser del arco de derecha, porque están blindados en los medios tradicionales, porque la pauta es una herramienta de blindamiento realmente hermosa. Uh-huh. Vale decir también que uno puede pensar que como venimos ¿no? pensando, ensayando pensamiento al aire acerca de si esto de estar en espacios abiertos puede servir para que los pibes y las pibas retomen las clases que no están pudiendo tener por la falta de tecnología en las barreras populares, sobre todo. Lo que dijo Acuña es que cambiaron a las escuelas, ¿no? Digamos, como que ahora pasarían a ser en los patios de las escuelas. Ahí ya cambia por completo el panorama. Ya no es la misma propuesta de salir a una plaza, a un parque, donde quedás librado, incluso hasta que se te meta la policía porque se le antojó en la clase, digamos. Por sí, sí, sí, cambia bastante el panorama. O sea, primero presentaron dentro de las aulas, después se fueron demasiado afuera, y ahora como que vuelven a retomar la idea original, pero la reconvierten a patios. Lo que pasa es que, claro, lo que sucede es que no todas las escuelas tienen el mismo espacio en patios, o tienen patios techados. Por ejemplo, yo laburo en dos escuelas, una tiene patio techado, la otra no. Pero la que tiene patio techado lo tiene chiquitito, en cambio la que tiene el patio no techado lo tiene gigante. Entonces ahí va a haber que hacer algún ajuste. Claro, pero además en este contexto de alto contagio, de alta circulación del virus, como les gusta decir a los funcionarios y funcionarias, uno podría pensar que no está bueno que tantos pibes y pibas se suban a los bondis. Exactamente. Para ir exactamente. A las escuelas. Más allá de que después esté al aire libre. No, por supuesto, nadie. Salvo que hagan colectivos como los para turistas, que son al aire libre también. Claro, que son al aire libre. Y además, Fer, hay una cosa muy cínica, no es mala. Capaz que le cobran. Y en dólares. Ojo, que hay una cuestión muy cínica y falaz que plantea el gobierno porteño. Es, si está todo abierto, ¿cómo no vamos a abrir las escuelas? Sí, está bien, pero está mal que esté todo abierto. Porque estás abriendo todo en un momento de pico de contagio y de pico de muertes. Claro. O sea, es genial, porque dicen, bueno, si está todo abierto, que abran las escuelas también. Total, ¿qué va a pasar? Bueno, digo, es que el problema es que esté todo abierto. Sí. Es uno de los problemas. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando funcionarios. En este caso nos cruzamos la General Paz y nos vamos a Vicente López. El intendente Jorge Macri dijo algo así como que el kirchnerismo empareja para abajo. Obviamente la pandemia nos sorprendió a todos y nosotros como espacio de oposición hemos sido muy responsables, hemos tendido la mano. Creo que hay un antes y un después respecto de lo que pasó el miércoles de hace dos semanas en la Quinta de Olivos, cuando fuimos con la mejor buena voluntad a dar un apoyo institucional y nos devolvieron, digamos, una picardía, además de ilegal y anticonstitucional, que es manotearle recursos a la ciudad, porque el kirchnerismo tiene esta lógica muchas veces, ¿no? Si alguien está mal, lo que hago en lugar de resolver el problema del que está mal, empeoro al que está más o menos bien para que no se note tanto la diferencia, que tiene que ver con emparejar para abajo. Bueno, escuchar a estos, digamos, funcionarios de la oposición confunde, ¿no? A mí me confunde, sí, cuando escucho a estos personajes, no porque sea confuso lo que dicen, sino porque me hace pensar mi opinión sobre el gobierno. Sí, es que efectivamente estos personajes de la oposición de derecha ven este tipo de cosas, ¿no? Digamos que yo considero que el gobierno viene haciendo más cosas mal que cosas bien, pero la oposición de derecha, cuando lo critica por las pocas cosas que hace bien, desde mi punto de vista. Entonces me genera como una confusión importante. Vamos a escuchar a Martín Guzmán. Tuvo ahí un... Bueno, algunos dicen que es un problema, algunos dicen que no es un problema. Guzmán, que estaba hablando y dijo algo que no está claro si se le escapó o si fue parte de un chiste, esto de voy a zarasasear. ¿Algún norte, alguna tranquilidad por parte de él? Yo también puedo zarasear hasta que esté. Recuerda que están los micrófonos prendidos, sí, ¿no? Que les zarasear, avisen, ¿no? Voy a empezar a zarasear, dijo el ministro Martín Guzmán, que alguien le avise. Así lo contaban en TN, esto de voy a empezar a zarasear. Bueno. Sí, no sé si dijo exactamente eso, o yo también puedo zarasear, creo que dijo algo así. A ver, vamos a escucharla. A ver. Esta es desde la cámara de atrás del arco, a ver, es otra perspectiva. Es el bar. ¿Algún norte, alguna tranquilidad por parte de él? Yo también puedo zarasear hasta que esté. Recuerda que está... Yo también puedo zarasear hasta qué, ahí se cortó. También puedo zarasear. Sí, sí. Bueno, tal vez estuvo por Bajo Flores, hay una calle que se llama Sarasa. Capaz que se refería a caminar por Sarasa. Pero sí, bueno, hubo otro ministro de Economía, no sé si era de Economía, que también tuvo un exabrupto así medio, no pensó que estaban apagadas las cámaras, dijo, la estoy pasando mal, ¿no? Eso lo dijo creo que Gaudio, pero... Claro. No recuerdo el anterior ministro de Economía, creo que dijo, no, eso no me preguntes. Bueno, no quiero zarasear yo al aire en honor a Guzmán, pero bueno, ITN, claro, se hizo un festín, imagino. Claro, bueno, debe haber hecho. Mientras las voces de estos funcionarios y funcionarias se escuchaban en los medios tradicionales... Esto pasó acá. Aquí ayer en el programa Tengo una idea, que conducen Carlos Morquio, Graciela Carballo y Nicolás Rosales, charlaron con Leo De Monti, que es el hermano de Ezequiel De Monti. ¿Te acordás el caso de Ezequiel el pibe que fue obligado por la policía a tirarse al riachuelo como parte de la persecución que le estaban haciendo, y finalmente terminó muerto, y por suerte algunos de esos policías condenados. Lo escuchamos a Leo De Monti. La historia se va poniendo cada vez más vigente y cada vez más personas, más chicos, uh-huh. Se interesan por conocer la historia de Ezequiel y la lucha que venimos teniendo contra la violencia institucional, y eso nos hace fuerte, ¿no? Nos hace seguir ayudando cada caso de violencia institucional, cada injusticia que uno va viendo. Tratamos de ayudar a quienes sufren eso, y Ezequiel se encuentra ahí, ¿no? En esa lucha. Uh-huh. Cuando ocurrió lo de Luciano Arruga, o cuando ocurrió ahora el más reconocido, lo de Facundo Astudillo Castro, ¿te hizo acordar a lo de Ezequiel? Sí, a mí, bueno, lo de Luciano Arruga nos pegó fuerte, porque también, o sea, un chico que lo obligaron, ¿no?, a cruzar la General Paz. Uh-huh. Y después lo desaparecieron, o sea. Uh-huh. Lo de Ezequiel lo mismo, ¿no? O sea, lo tiran al riachuelo y después lo desaparecen. Uh-huh. Mucho también me queda lo de Santiago Maldonado, ¿no? Porque Santiago Maldonado también me pegó fuerte también, porque después, bueno, los servicios, como siempre hacen, ¿no?, muestran la foto de Santiago y en el estado que se encontraba Santiago, el cuerpo de sin vida de Santiago es muy parecido al de Ezequiel, ¿no? Porque por el mismo agua. Lo de Ezequiel fue peor porque el agua del sur no era lo mismo que Riachuelo, pero pero en fin, los cuerpos de las personas, ¿no?, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, es muy difícil verlo así. Bueno, allí escuchábamos a Leo De Monti, el hermano de Ezequiel De Monti, para escuchar la entrevista entera. Hoy a las 12, apenas terminemos nosotros, hasta que vuelvan los abrazos, vas a poder reescuchar el programa en el que nuestro compañero, también parte de este equipo, Nico Rosales, junto a Morquio y a Carballo, también gran parte de este equipo, le hicieron esta entrevista. Siempre muy, muy valioso escuchar a Leo, porque además hace este linkeo de cómo a las familias les va pasando que escuchan el otro caso y les parece que es su caso, ¿no? Sí, muy atinada la pregunta de Nico. Para muchas veces cuando nos preguntan, bueno, yo, para los oyentes y las oyentes, yo soy de familiares amigos de Luciano Arruga, uh-huh. Por eso me incluyo cuando digo, nos preguntan sobre la sistematicidad de los casos, ¿no? Que mucha, comparándolos con los 70, ¿no? Nosotros a veces lo que decimos es, escuchen a las familias, uh-huh. Escuchen a las familias y van a ver cómo los casos se conectan, cómo las metodologías son similares. Y hay una cuestión que decía el hermano de Monti aquí, que es muy interesante y que es cierta. Yo trabajo en Soldati, en dos escuelas de Soldati, trabajé en tres escuelas más de la zona, Soldati, Pompeya, muy cerca del puente Ezequiel De Monti, que fue rebautizado. Y hay muchos pibes y muchas pibas que saben la historia de Ezequiel, y muchos docentes que también, y eso no sucede con todos los casos de represión estatal, ¿sí? Lamentablemente, ojalá fuera mucho más extendido, pero está bueno también que los pibes y las pibas referencien los casos, los que viven en la zona, referencien los casos de represión estatal que sucedieron, uh-huh, en su barrio o cerca de su barrio, y que se trabaje de algún modo en las escuelas. Es un paso interesante y que se logró también gracias a la lucha de la familia de Ezequiel. Águila de trueno, nudo de la tierra, ven a consolarme. Ceniza de la lluvia. piel. Que se junte con su cuerpo. Que se junte con su cuerpo. Que junte su pobre cuerpo. Que junte su pobre cuerpo. Que responda por nosotros. Obviamente estamos escuchando a Luis Alberto Spinetta. Que responda por nosotros. Con la parte 1 de Águila de Trueno. Hey, yo. This is a song about... Y ahora lo escuchamos remixado por Eminem. When I was six and I saw my stepfather hitting my mom, socked her right in her eyeball. I'm starting to think I'm psychotic with all the pictures I draw. Shit that I've already witnessed is probably twisting my thoughts. All I can hear is drama with mom and him. I can always hear him arguing down the hallways. The walls are thin, so the noise is starting to feel like the norm. Our dog pissed on the carpet. He stomped it so hard, doctors had to put it down. He killed my chihuahua, this motherfucker. The second grader, this prick is bigger than I am, but I've been reading at school about this shit called liquid cyanide. I'm fantasizing at night when he's sleeping at just the right time. Sneak up with a lethal injection and put him down like they did to my dog. I'm talking euthanasia, euthanasia, like kids in Taiwan. This fucking shit's like Saigon. Neighbors call police on him, so many battery charges. This dude's like lithium ion. Then mom and him let bygones, bygones, just be bygones. So on eggshells I walk and just try not to piss this guy off. But this is why I hate my stepdad. So tonight I'm stepdad. So this year I'm going into the fifth and I'm tall. I'm 5'6" on my block, toughest kid, but I got way bigger fish to fry, which is why I'm trying to get this fish to fly off the handle. I'll wait for the fist to fly to put this guy in a pine box. He's always looking for chaos. Well, tonight I've cooked up a plan. So this Christmas I got some color books and some crayons. Basado en Ámame Petribí, una canción de uno de los discos de Pescado Rabioso, de Pescado 2, si no me equivoco. Eminem hizo esta canción, un homenaje, un robo oficializado, no sé, le usó la melodía. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Podríamos preguntarle al negro Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados por la consigna de nuestro programa, pero en realidad no lo llamamos para eso. Por ahí se lo preguntamos al final, o sale algo de eso en la nota a nuestra pregunta del día de hoy. Un motivo para no cortarse las venas en este día que puedas encontrar. Pero en realidad lo convocamos al negro Suárez como abogado de la Gremial, porque la Gremial está interviniendo en lo que es el intento de evitar el desalojo de las familias que están instaladas allí en una toma de tierras en Guernica, que hay algo que es unánime, digamos.

todas las bolas que se corrieron, que Kicillof planteó un fideicomiso, que todas esas bolas que estuvo tirando la prensa, sobre todo la prensa televisiva, no existió. Esto que yo te digo, querido Fernando, queridos compañeros del equipo y querida audiencia, esto es lo que pasó ayer. No hay ninguna oferta de nada. La próxima reunión es el 25, ahora, y si no hay ninguna oferta el 25, esto es patria o muerte, qué sé yo, habrá reprimirán, la gente no se irá y ocurrirá lo que tenga que ocurrir, y por supuesto la gremial va a estar a la cabeza y sufrirá las consecuencias. Ya me pasó a mí hace un mes, vamos a estar con la gente. Claro. Así que cada uno habrá lo que tenga que hacer. Yo lamento, no es una crítica esta al gobierno nacional, al contrario, lamento que se haya corrido el gobierno nacional, Fuchs y todos los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, porque hicieron un trabajo importante, pero bueno, hasta acá llegaron. Claro. Yo ni hablé de nuevo con ellos, pero si ya sé lo que me van a decir, negro, hicimos lo que pudimos, ¿qué querés que hagamos? Que nos inmolemos ahí, más no podemos hacer. Uh-huh. Y todo el esfuerzo que hizo Marisa Graham por los niños, Pérez Esquivel, que está haciendo lo imposible con las estructuras internacionales, llamando a las Naciones Unidas, llamando al sistema interamericano. La verdad que se están portando bien, pero la verdad que también hay que reconocer que están trabajando rápido. Las medidas cautelares que nosotros pedimos más rápido, pero lo rápido para nosotros no es lo rápido para el juez. ¿Se entiende, Fernando? Claro. Sí. Que una medida cautelar tarde 10 días en ingresar es rapidísimo. Bueno, pero en esos 10 días se produce el desalojo. Uh-huh. Se entiende perfecto, se entiende perfecto. Una última que no tiene que ver con este tema, o no tiene que ver estrictamente con este tema, pero ya, por lo menos que nosotros sepamos, es la segunda vez que se cruzan con Fuchs en una negociación, porque si no tengo mal entendido, Fuchs también viajó a la Patagonia a sostener la reunión con algunas de las comunidades mapuche de la que ustedes también participaron. ¿Qué evaluación haces de esta apertura al diálogo? ¿Es una apertura que queda en los hechos, así como en los papeles, nada más? ¿O sirve de algo tener interlocutores en el gobierno? Sí, en primer lugar tengo que insistir en que nosotros no somos oficialistas ni aplaudidores del gobierno, todos lo saben. Más bien somos críticos y lo enfrentamos duramente al gobierno. Sobre todo por eso te lo pregunto, porque uno sabe que va a haber una respuesta desde la autonomía. Entonces, creo que tenemos autoridad moral para poder decir que en eso, también en el tema mapuche, Fuchs o la Secretaría de, o yo digo Secretaría, es el Ministerio de Seguridad, en realidad, la Secretaría Fuchs, porque Fuchs es subsecretario, tiene rango de subsecretario de Estado, uh-huh. También ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo importante. Nosotros estuvimos en esa reunión dura, durísima reunión, en Mascardia, en la LOF, en la LOF Wincol, Rastel Macu, uh-huh. Y la verdad que se bancaron esos funcionarios de los tres ministerios. Se bancaron un aprete grosísimo y sin embargo siguen y la verdad que en eso ellos nos ofrecieron a la gremial, nosotros hemos viajado en los últimos 20 días 3 veces, con todo lo que implica, viajes de 24 horas de ida, 24 de vuelta, con todo esto de la salida de seguridad. Ellos nos ofrecieron infraestructura, dinero, y nosotros le agradecimos profundamente, pero haciendo vaquitas, nosotros no queremos agarrar ni un centavo del Estado Nacional, preferimos mantener la independencia que tenemos. Le hemos agradecido las gestiones y los esfuerzos que han puesto para nos han dicho, no gasten ustedes, nosotros les pagamos, no, te agradecemos, muchachos, pero preferimos seguir así. Y te vuelvo a decir, nobleza obliga, Fernando, el esfuerzo que han hecho es grande. Y se ven los avances de a poquito. Ahí hay un problema muy serio que tiene el gobierno nacional, lo tenemos nosotros también, pero muy serio, que es la provincia de Río Negro. La gobernadora es una mina muy jodida, una mujer de derecha, una mujer que responde a los grupos supremacistas y racistas blancos que hay ahí. El ex gobernador Bereltinec, actual senador, también tiene, uh-huh, esas posiciones de Es decir, es ese doble discurso, por un lado impulsa los banderazos y por otro lado después lo va a parar. El sábado, hace tres sábados, casi se produce un drama porque ahí se juntó mucha gente y el gobierno nacional tuvo que mover un escuadrón de gendarmería para interponerse entre la comunidad mapuche desde La Pampa, para interponerse entre la comunidad mapuche y los racistas blancos, los supremacistas, que ya la gremial de abogados los vio también en otras provincias no de derecha, supuestamente nacionales y provinciales, como la del Coqui Capitanich en el Chaco y la de y en Formosa también, que son estas provincias que tienen discursos progres, pero que también tienen grupos supremacistas a los que se le hace la veña cuando tienen que atacar a los Como o a los Wichi. Uh-huh. Y acá en Bariloche, en Mascardi, más específicamente, no se produjo un drama de casualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que sí, se avanza muy poquito, ahora hay que ver lo que van a decidir las comunidades mapuches, las comunidades con justa razón, desconfían del gobierno nacional. Para ellos no hay mucha diferencia entre este gobierno y el anterior, ellos dicen es el Estado, y el Estado, ¿por qué tenemos que confiar en el Estado si durante 150 años el Estado nos masacró, nos esclavizó, nos reprimió, llevó vivo a nuestros jefes y los exhibieron en museos como los de La Plata, Buenos Aires? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que creer en el Estado? ¿Qué tiene de diferencia este gobierno con otros si representa al Estado? Eso es un poco lo que plantean las comunidades mapuche. Nosotros en eso nosotros asesoramos jurídicamente porque los defendemos, claro, a las comunidades. Y en ese sentido vamos a hacer lo que las comunidades digan, ¿no? Es decir, con todo el respeto y la consideración que tenemos para las gestiones que está haciendo el gobierno nacional, nosotros vamos a hacer lo que las comunidades nos digan. No, en eso no tenemos duda. Bien, Negro, te agradecemos este contacto. Una ultimísima para poder seguir nosotros con el programa, que siempre te llamamos por cosas fuleras o represiones o cosas o presos y presas. Entonces, a ver si te podemos sumar a la consigna, a la pregunta que estamos haciendo a nuestra audiencia, que nos está respondiendo, que es un motivo que te aparezca así como claro para aferrarse a la vida, para no cortarse las venas, en realidad, dice la consigna. ¿Qué motivo se te viene hoy así, ante una pregunta de sopetón, para decir, me abrazo a la vida por esto? Sí, me abrazo a la vida por la propia vida. Es decir, el hecho de tener vida justifica que uno no se corte las venas, ¿no? El hecho de poder estar vivo, poder respirar y poder tener la vida suficiente para seguir peleando para transformar un mundo desigual en un mundo mejor, en una sociedad sin explotadores ni explotados, en una sociedad igualitaria, es motivo harto suficiente para poder disfrutar, para poder, como ustedes dicen, alguna vez volver a abrazar. El solo hecho de saber que la consigna de ustedes es esta, hasta que vuelvan los abrazos, esperar esos abrazos significa que uno no debe cortarse las venas. No hay motivo para cortarse las venas si uno espera esos abrazos que en algún momento van a venir. Gracias, Negro. Hasta luego. Chao. Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, contándonos sobre cómo está siendo la negociación. Esperemos que no se corte la negociación allí en Guernica por la toma que se está realizando. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna, como ya dijimos recién, la formulamos ante el Negro Suárez al 11-31-81-31-26. Nos tienen que ir respondiendo, si tienen ganas, ¿no? No hay ninguna obligación. A ver, un motivo para no cortarse las venas. Bueno, si pensamos en el 2020, el asteroide, la pandemia y todo lo externo, obviamente que bueno, listo, nos cortamos la vena con una galletita de agua, pero digo, yo creo que vale la pena seguir porque, bueno, vinimos a la vida, nadie dijo que era fácil, a mí por lo menos, siempre yo lo digo, no me quiero morir, a mí me gusta mucho vivir, me gusta pasar buenos momentos. Es verdad que ahora, bueno, con este tema de la pandemia, pero Mi amor tengo, amor de pareja estoy hablando, porque amor tengo un montón en mis amigos, mi familia, y creo que la pareja en algún momento vendrá. Siempre hay que sacarle el lado bueno a las cosas, por más de que sea todo a veces una mierda. Creo que el motivo para seguir adelante es eso, que me gusta mucho vivir. Y no es un motivo genérico, ni mucho menos el que tira Nati de Piedra Buena, siempre en el aire de esta radio. Hola, buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, yo la tomé por otro lado. Porque dice un motivo que valga la pena para seguir con vida. Sí. No para suicidarse. Entonces, no, te escucho a vos hablar el tema de Sabina, hablar a vos de cortarse las venas. Yo sé que con esto no hay que hacer chistes, ¿no? Hay dos tipos de suicidas. Tenés el suicida que le cuenta a todo el mundo. Yo he tenido un amigo así. Y uno de los grandes motivos, yo me recuerdo haberle dicho que era que no le iba a poder contar más a nadie que se quería suicidar, si realmente lo hacía. Pero tenemos también el otro tipo de suicida, que son los silenciosos, que esos son los peores. Y un buen motivo para ellos es que se puede salir. O sea, no tiene sentido terminarla tan rápido sin haberla luchado, ¿no? O sea que uno de los grandes motivos para seguir con vida es para poder seguir luchándola. Bueno, gracias, Lachi. Sí, cada uno la toma para donde quiere. A ver, las mismas... no entendí. Las mismas mentiras de siempre, dice Patricia. Ay, no sé a qué se referirá. Amplíame un poco porque no sé si te referís a nosotros, a la consigna, a lo que dijo el Negro Suárez, a los funcionarios con los que están negociando allí en la toma. Amplíanos un poquito más. El gran Rolo Andrade, nos olvidamos de saludar a fotógrafos y fotógrafas hace dos días, que fue el día, sí, exactamente. Siempre nos pasan estas cosas, muy poco apegados a las fechas y a las efemérides somos. Buenos días, nos dice, muchas gracias por cada mañana estar en mi hogar. Gracias Rolo, grande. Y con Joaquín Sabina en el comienzo, muy bueno. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, uno de los grandes fotógrafos, fotoperiodistas que tiene la Argentina en las calles, y de los que va demostrando cómo se pueden ir haciendo huecos también en los medios tradicionales de la peor calaña. Un motivo es contar con compañeros y compañeras como ustedes, como Negro Suárez, y grandes compañeros que nos sostienen, dice nuestra compañera Irene. Bueno, gracias, Irene. Igualmente. Y bocha de mensajes, pero vamos a dejar para una segunda tanda, porque nos están llegando montones de mensajes. Prendió la consigna que salió a partir de una canción de Sabina, de las 100 mentiras. Momento para escuchar música. We'll be right back. escuchando a Gorillaz. Menos mal que lo pusimos después de Negro Suárez, que nadie puede decir que no se reivindique como peronista. Chill with your old lady at the till. I got a 90-day extension and I'm filled with guilt from things that. Canciones programadas por don Pedro Ramírez Otero, muy preocupado también por aclarar que lo de Eminem con Spinetta fue efectivamente un homenaje que de hecho le pidió permiso a la familia para usar la melodía. Bien, tuvo suerte Fer Eminem, que no se encontró con una Kodama, ¿no? Que pues, si se hubiera encontrado con una Kodama del otro lado, hubiera tenido que pagarle. O no lo dejaba directamente. Ni hablar. Y también dice que parece que el disco anterior de Eminem se iba a llamar Kamikaze. Ah, muy, muy fanático de Spinetta, el tipo. Sí, sí. No lo teníamos para tanto. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Ah, espera, no estaba al aire. Decía que era momento de recibir al columnista de nuestro programa en el día de hoy. Iba a decir don Luis Angió, pero dije recién don Pedro Ramírez Otero. Estoy muy formal. Lo recibimos a Luis para hablar de conflictos sindicales aquí. ¿Cómo va, Luis? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Buen día, Rodri. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí para escucharte. Bueno, y como yo también los estaba escuchando... Y esto no quiere ser que se haya suplementado o que se reitere la misma noticia que dieron ustedes cuando hablaron de Quirós, que le pasaron un audio por el tema de la represión a las enfermeras. Nosotros sí. El lunes con Cristina Varela en Hoy Mortales entrevistamos a Andrea Ramírez, que justamente ella es una de las integrantes de la Asociación de Enfermeras, ¿no? De, uh-huh. Aquí. Y estuvo el lunes junto con más de 200 enfermeras y enfermeros en la legislatura que le iban a llevar un petitorio, donde, bueno, como ustedes también contaron, hubo represión, la policía, y vamos a escuchar un fragmentito de lo que nos decía Andrea Ramírez. Ella es jefa de vacunatorio del Hospital Ramos Mejía. Fue un día, la verdad, que estábamos esperando mucho, porque por ser personal de salud y para terminar decidiendo organizar una movilización y salir, nos costó muchísimo llegar a hoy y animarnos. El reclamo, como vos decís recién, es histórico, pero es que justamente como no se soluciona, no aguantamos más, y desde temprano hicimos una conferencia de prensa en el Obelisco, vinieron algunos medios, después seguía la jornada para ir al Congreso y de ahí juntarnos con muchos compañeros más y después marchar hacia la legislatura para entregar un petitorio donde se fundamentaba todo el reclamo de lo que nosotros venimos pidiendo, que es el de inclusión a la ley 6035, que es la ley de carrera profesional de la salud en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando llegamos a la legislatura, que teníamos que entregar el petitorio, ahí nos dijeron que no había nadie para recibir, no había ninguneada. Y la recibían personal de vigilancia, éramos muchísimos. El colapso también es para nosotros, ¿no? No es solamente un colapso uh-huh. sanitario, porque las camas están ocupadas, porque desgraciadamente se están muriendo. Mueren cientos de miles de personas, se contagian en el mundo y nosotros estamos además trabajando por un salario marginal con toda la responsabilidad, con todo el riesgo. El salario es importante porque contagiarse y morirse por un salario miserable es inaceptable, porque sos enfermera, te discriminan y cobran la mitad que el resto. Cuando vos estudiaste y te capacitaste de la misma manera que todos los demás, que terminen llamando a la policía para venir a reprimirnos, porque no nos movíamos, porque querían como que nos atiendan, La verdad que tuvo un final tremendo, brutal. Nos tienen que aumentar un 50%, el gobierno no quiere. Y se tienen que enfrentar con los gremios que pactan el gobierno y los gremios. Por eso que pasemos a la carrera profesional. Nosotros somos la carne de cañona. Con 45.000, 50.000 pesos no alcanzar, no tener una familia y llegar a fin de mes. Nadie quiere jugarse para que nuestro pase a la carrera sea ley. Los legisladores no quieren confrontar con los médicos municipales que ponen y sacan al ministro y tienen el poder médico hegemónico, y tampoco quieren confrontarse con los gremios mayoritarios, con la cúpula de los gremios. Es así, con el gremio no sé qué es lo que hizo Tecva. Tiene un paro para mañana en esta situación de pandemia, es muy complicado. Bueno, Andrea Ramírez, entonces, dando un buen pantallazo en pocos minutos de la intensidad del conflicto en este momento, además, ¿no? Sí, sí, habló bastante más. Bueno, si quieren, el sábado a las 13, allí por la retaguardia, por la radio de la retaguardia, se puede escuchar completo. Bien. Pero quería comentar algo, porque ustedes, cuando pasaron el audio de Quirós, donde comentaron incluso que un periodista se animó a preguntarle por la represión que hubo allí, sí. Y él informó y contestó. Lo que no sabemos es, y ustedes también lo dijeron, que Quirós es el ministro de Salud, y por qué no le preguntaron de si él reiteró dos veces en ese audio que las enfermeras eran esenciales, que eran las que están... Bárbaro, pero la sacaron de la carrera de los profesionales de la salud cuando Macri y Larreta en el 2017 era presidente de la nación y era jefe de gobierno. Larreta, a las 6:35, la borraron de la carrera y son las que están en la primera línea de fuego, ¿no? En todas las enfermedades, en todas las internaciones y más con esto. Si hay dentro de los profesionales de la salud que han muerto por COVID, las enfermeras y enfermeros lamentablemente van a la punta. Y por otro lado, también ustedes, mirá, yo estaba escuchando, ¿no? Y me acordaba, pasaron también el audio de Jorge Macri, el intendente de San Isidro, donde hablaba de la plata que el gobierno nacional le había sacado a la ciudad. Entonces él decía que habían igualado para abajo, que dice, está el gobierno iguala para abajo. Bueno, habría que recordarle a Jorge Macri que justamente Mauricio Macri, su primo, y Larreta igualaron para abajo con las enfermeras, porque la sacaron de la carrera de los profesionales de la salud, la mandaron a los administrativos para que Yenta siga embolsando sus bolsillos, ¿no? Como burócrata de hace 40 años en el gremio. Y claro, son 6.000, 7.000 enfermeras que dejarían de aportarle a ese gremio, ¿no? O sea, nada, está todo ligado, ¿no? Y las enfermeras, bueno, hablaban también, en esta situación les resulta muy difícil, muy complicado hasta moralmente poder tomar una determinación de un paro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto, si alguien se anima a decirle o preguntarle a Larreta por qué la sacó de la dentro de la ley con los demás profesionales de la salud. Totalmente. Así que bueno, así estamos. Y hablando de, esto no es conflicto, pero sí es una información sindical, el gobierno ya había decretado por un DNU la prórroga de todos los mandatos sindicales, ¿no? Cuerpos directivos de sindicatos, de confederaciones, de federaciones. Bueno, en el día de hoy va a sacar una prórroga para este mandato, que va a ser hasta el 28 de febrero del 2021. O sea, todos los gremios, comisiones gremiales internas, cuerpos de delegados, sindicatos, federaciones, confederaciones, que se les haya vencido el mandato posterior al 16 de marzo de este año, van a prorrogarse hasta esa fecha. Los burócratas contentos, aunque muchos no le hacen sombra, ¿no? Y justamente para el 21 se vence el mandato de Amadeo Nolasco Yenta, ¿no? Claro. Que ya es bastante, parece, si vos lo ves en la foto, parece el retrato de Dorian Gray, pero es un tipo que tiene más de 70 y pico de años. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿a que vos no sabés quién es el que se propone para poder cubrir ese cargo en reemplazo de Amadeo Nolasco Yenta? Y siguiendo una de las tradiciones sindicales, podría ser un hijo, porque... Así es, su hijo. Ahí está. su hijo, como que Santa hoy María. Está en la comisión directiva del SUTECBA y está haciendo su sus pininos para, que sí. Ya lo debe de tener hecho hace rato, ¿no? Como Víctor Santamaría, el dueño... Como Víctor Santamaría, sí. Como fue en su momento el ministro de Triaca, uh-huh. Que Triaca fue empleado del sindicato de gas del Estado, nunca tomó la lectura de un medidor de gas, ni siquiera. Sí. Bueno, cada uno hereda lo que puede de sus padres y quienes han tenido burócratas sindicales como padres heredan el sindicato, la conducción. Sí, sí, sí. O u otro sin ser sin haber familia. Trabajado nunca, digo, de ese, por lo menos en el caso de Santa María, sin haber sido nunca encargado de edificio, porque si fuera un laburante y la gente lo elige por eso, en todo caso pensemos por qué la gente elige hijos de. Pero bueno, pero la cuestión es si trabajaron o no trabajaron en esa... Digo, no me imagino que el hijo de... Bueno, seguramente habrá tenido un cargo firmado el hijo de Genta, algún cargo público, como empleado público, ¿no? Seguramente. Sí, sí, pero igual, alguna vez, quizás en esta columna o no sé, en algún otro momento, no solo hablar de conflictos sindicales, sino hablar de la organización sindical que tenemos en nuestro país y por qué puede pasar esto, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que ver mucho con la ley de asociaciones profesionales, tiene que ver mucho con los estatutos sindicales que tiene, ¿no? Los estatutos que tiene cada sindicato para poder elegir o no elegir a sus trabajadores. El gremio bancario, por ejemplo, para ser candidato a secretario general, tenés que haber hecho la carrera sindical. O sea, si vos no podés ser un laburante y querés armar una lista y decís, bueno, yo voy de secretario general porque uh-huh. Me apoyan compañeras, compañeros y armo la lista. No, tenés que haber sido antes o delegado general de un banco o haber sido miembro de alguna seccional bancaria. O sea, es una carrera bancaria. Claro, ¿no? Claro. No puede surgir un dirigente desde la base y decir a este tipo lo queremos y queremos que sea el secretario general. Mirá si cuando, lo hizo la carrera. Mirá cuando Homero sea el columnista sindical de Hasta que vuelvan los abrazos versión 10. Esperemos que haya... Que haya cambiado bastante lo que es la lucha sindical y me hiciste acordar de Homero, hoy cumple 6 meses. 6 meses el bisnieto de Luis, en medio de la pandemia y el distanciamiento social. Luis es bisabuelo, así que pronto va a poder seguramente reencontrarse y empezar a compartir momentos con Homero, que ya sabemos entonces, siguiendo la línea de Genta, de Atarmín y de Santa María, va a ser, ya lo podemos anunciar, el columnista sindical de Hasta que vuelvan los abrazos en 20 años, si es que Luis es el lugar, ¿no? Ahí ya va a haber una cuestión. Bueno, ahí ya tendríamos que hablar si le cedo el lugar, pero claro, bueno, claro, veremos. Claro, por eso es otra historia. Bueno, Luis, bueno, un abrazo. Chao, un abrazo. Luis Sangió ha pasado por aquí, lo pueden escuchar los días lunes en Oíd Mortales acompañando a Cristina Varela, lo pueden escuchar los martes a las 20 en Otras Voces, Otras Propuestas y por supuesto lo escuchan los miércoles aquí hablando de conflictos sindicales. Recién me pasa la querida Alicia Unzalu del Centro Cultural IMPA una canción que otra querida Alejandra Rabinovich. Música importante que acompaña las luchas por los derechos humanos, frecuente digamos, participante de la ronda de las Madres Línea Fundadora, hizo una canción así como urgente después de la represión a los enfermeros y las enfermeras y la compartimos. A un ángel sabe, la que sabe, sabe Alejandra Rabinovich con esta canción en apenas minuto y 15, en homenaje a las enfermeras y los enfermeros reprimidos. Fer, quería agregar algo que no pude decirlo con Luis. La lucha de los enfermeros y las enfermeras data del año 2018. Sí, esto es bueno saberlo, porque no surge ahora, no, ¿sí? Claro. En contexto de pandemia. Uh-huh. Es algo que están, y de hecho en 2018 hicieron un gran paro, y que hoy estén reevaluando hacer o no hacer un paro, y finalmente no hacerlo después de la represión que sufrieron el día lunes, habla que éticamente los enfermeros y las enfermeras están muy por encima de los sindicatos que deberían luchar acompañándolos y acompañarlas por sus derechos, y por supuesto del Estado porteño, que encima que reprime se hace el sonso cuando le preguntan sobre la represión, ¿no? Uh-huh. Road tripping with my two favorite allies. Pulling loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. In big so we take some time to linger on. Steal away. Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Gracias, Rodri, por esta hermosa canción de Red Hot Chili Pepper, que bien podría haber puesto Ramírez Otero. Así cierra un gran disco. Sí, es un disco, un disco extraordinario. Californication es un disco muy bueno de los Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, que es una banda muy identificada con California, y Pedro me va a bancar la referencia que voy a plantear. Aparecen en una película que se llama Breakpoint, que trabaja Patrick Swayze, sí. Y Keanu Reeves. Genial, una gran película, de la cual Rápido y Furioso le copió el argumento de una forma deleznable. Es la que roban, asquerosa. La que roban bancos con las caretas de presidente de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Impresionante. Una gran película. Es más, me dio muchas ganas de verla. Y me parece que hoy a la nochecita la voy a volver a ver. La vi 200.000 veces. Sí, yo también, yo también. Y ahí hacen de surfer, aparecen ahí con un cameo en la playa. Claro, ¿no? hacen de surfer en las playas de California, exactamente. Hasta las 12. Y escucha, porque si estás en Buenos Aires, mira. Bienvenidos, adelante. Buenos Aires celebra la gastronomía, vení a comerla en vivo. ¡Yo soy el Nota! ¡Superman! Y salimos también a preguntar con los protocolos más estrictos y rigurosos. Estamos en un concurrido y pintoresco bar de Palermo. Aquí nos acercamos a una mesa de amigos. Hola, buenos días, ¿cómo se sienten con esta nueva reapertura de bares y restaurantes? ¿Cómo vas a cerrar los bares de Buenos Aires? ¿Cómo vas a cerrar el café? ¿Cómo me voy a ponerte una feca con un amigo? Eso es querer ir contra lo que somos. Eso es auto... ¿Cómo era? ¡La patria! ¡Viva Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Viva la nación! ¡Viva la libertad! ¡La libertad! ¡Las sagradas escrituras! ¡Viva la patria! ¡En tu cara, Albertítere! ¡La tenés adentro, Albertítere! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡El botón colorado! Se lo mete. Convertirnos en una sociedad mucho más empática es una motivación para seguir trabajando duro. Buenos Aires, en todo lo que tocas, estás vos. Silvio Florio junto a Braulio Domínguez y Pablo Giacobbe en esta minuto genialidad. Y medio de genialidad, exactamente. Qué genialidad. Realmente extraordinario. ¿Sabe qué, Tevele? Diga. No, ¿sabe que me quedé con Point Break? Un segundo, porque... ¿Sabe qué tiene además? Punto límite, dígale. Punto límite, es verdad. Punto... En España se llama Mi nombre es Body, porque es el nombre de... Malísimo. Es una película de un perro. Qué malísimo. Porque Body es el nombre de uno de los protagonistas. Pero me quedé sí, porque tiene. Que perdón, era policía y era el sargento Utah. Sargento Utah, Johnny. El sargento Utah. Claro, Johnny. Claro, porque era Johnny Utah. O sea, Utah. Claro. Es genial. Pero además tiene uno de los nombres. Mire que a mí no. A la retaguardia no nos gusta la policía. Pero tiene un nombre de detective extraordinario. Angelo Papa. Angelo Papas es el detective que acompaña a Johnny Utah, que además se come un sándwich de albóndiga en un momento de la película. Vean esa película, por favor. Vean es Punto Límite o Breakpoint en... no, Breakpoint, dije no. No, Point Break, claro. O Punto Límite. Punto Límite. Véanla en algún lugar, seguro que está de sí, fácil acceso. Estaba en Netflix en un momento, no sé si sigue estando, porque viste que van sacando. Pero sí. Estaba. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna de hoy surgió a partir de una canción de Las 100 Mentiras de Sabina, motivos para abrazarse a la vida, motivos para no cortarse las venas. Buen día, compes, dice Valeria de Villa Lugano, un motivo para seguir con vida, para lucharla, para lograr mayor justicia social y también por lo maravilloso de la vida en sí misma. Cuando me pongo a observar a mis gatas y mi jardín, a mis gatas y a mi jardín, y ves la vitalidad de los seres, microscópicos algunos, y comprendo lo espectacular, lo mágico de ella misma, me aferro más. Y entendés que las malas situaciones ya se solucionarán. Abrazo, compas, vamos arriba. Gracias, Vale, que está todos los días allí. Pedro dice, mi motivo para seguir viviendo es escuchar la risa de Ferreiro al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Me da años de vida esa risa. A ver, bueno. Son como los reidores. Claro, ahí está. O los reidores de los viejos programas de Superhumor, de todos esos. Claro, que tenían personas sentadas en el estudio que se reían artificialmente, no siempre les causaba gracia lo que pasaba, pero les pagaban por eso, les pagaban por reírse. Hay un capítulo de Los Simuladores donde aparece un reidor en un momento que no sé después qué hace. Sí, pero sí. Bien, tengo por aquí, tenía un mensaje que de audio que ya pasamos a escuchar de Alicia. A ver, ahí va. La verdad que hay muchos motivos, pero creo que honrar la vida, para eso estamos y es lo que sirve. Y comparto con el Negro Suárez, esperando los abrazos tenés más que un motivo para vivir. Bien, gracias Ali, les agradecemos a todas y todas las personas, referencias y hasta medios de comunicación que toman la consigna de Hasta que vuelvan los abrazos y la hicieron propia en este tiempo, que evidentemente ha aprendido mucho esa consigna. Ah, y tengo por aquí el primer mensaje de la mañana, pero tengo tantos mensajes después que me resulta difícil llegar a cuál fue el primero de la mañana. Debe ser el de Mónica. Sí, sí, claramente es el de Mónica, pero no encuentro, a ver, lo voy a tener que buscar. Mónica. Qué gran herramienta, el buscador de WhatsApp. Amor y lucha, dice. Era una, pero bueno, no, nos mandó dos razones para... Ayer hablamos en un momento de quién se pone el despertador. Yo creo que Mónica se pone el despertador para escucharnos y para ser la que primera manda mensaje a la consigna. Sí, así que a fin de año algo le vamos a tener que regalar por ser la oyente más fiel a Mónica. o por lo menos la que más temprano se levanta, porque fieles hay muchos, pero... vamos a pensar que le podemos mandar un barbijo con el coso de la retaguardia. Algo le podemos tenemos, enviar. Tenemos barbijos de la retaguardia, así que no sé, ¿quién te dice que podemos quizás? Consigna so young. Don't you know your king is on? Well, River Phoenix was so young. Don't you know your prince is gone? Hey, hey there, sister. What is holy in your life? Hey there, brother, sacred in your life. Santo, que es sagrado en tu vida, grita Ian Astbury desde Cali. Mientras nombra a Eddie Hoffman, mientras nombra a River Phoenix y Kurt Cobain, los dos últimos muertos jóvenes por haber elegido otro camino, quizás. Hasta que vuelvan los abrazos. por La Retaguardia. Ronda de noticias en La Retaguardia. No son las 11, son casi las 12, no se preocupen. No hubo acuerdos en las paritarias estatales nacionales. Ayer se volvió a reunir la Comisión Paritaria de la Administración Pública Nacional con representantes del empleador, que en este caso es el Estado, y delegados paritarios de los dos sindicatos mayoritarios, ATE y UPCN, que rechazaron la oferta del gobierno. El derecho al aborto también es esencial. Integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto en La Plata repintaron el pañuelo verde en Plaza Moreno. Exigen la urgente adhesión del municipio de La Plata al protocolo de interrupción legal del embarazo y que se trate el proyecto de legalización del aborto elaborado colectivamente por la campaña. Denuncian más torturas policiales en Mayor Buratovich. Una mujer de la localidad de Mayor Buratovich denuncia que su hija de 20 años sufrió torturas en todo el cuerpo con golpes, puñetazos, patadas y arañazos por parte de un policía y una policía de la misma comisaría que está implicada en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. La economía se derrumbó un 19% en el segundo trimestre. La caída es contra el mismo periodo del año pasado. El gobierno estima que el PBI va a retroceder el 12% y en 2020 y proyecta un crecimiento moderado del 5.5 para el año que viene. Jefes de Estado, ex jefes de Estado y primeros ministros exigen la libertad de Julian Assange. Cerca de 160 jefes de Estado, entre ellos el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, ex jefes de Estado, primeros ministros, ministros y diplomáticos, firmaron una carta para exigir al gobierno del Reino Unido que ponga fin al proceso de extradición de Julian Assange. ...12.027 nuevos casos de coronavirus... suman 652.174 personas contagiadas y 517.228 las recuperadas en todo el territorio nacional. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen. Solo se trata de vivir. amor con la inocencia y la ternura que florece a veces. Lo mejor resulta bien. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Volvía la democracia, volvían algunas esperanzas que prontamente se iban a caer por la ladera de la montaña. Y se venían para Buenos Aires, que en aquellos momentos era la única manera de hacerse notar. Un grupo de rosarinos y rosarinas que eran todos grandes artistas. Era muy increíble que tanta gente junta pudiera hacer hermosas canciones que aparecieron en el disco Tiempos Difíciles de Juan Carlos Baglietto. La famosa Trova Rosarina. Exacto. Esa canción que escuchamos recién, La Vida es una Moneda, era, por ejemplo, es una de las primeras canciones de Fito Páez, que era el tecladista de esa banda. Y estaba esta canción del preso que volvía a su casa y se encontraba los zapatos de otro hombre debajo de la cama de su compañera. De regreso, Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Ponele que no pasa el filtro de género, pero era la época de aquellos años en los que veníamos de muchos años de no contar historias. O sea, los artistas no contaban historias, salvo León Gieco, salvo Charly García. En la dictadura no había manera de contar historias, salvo que contaras historias banales, ¿no? Pero para el que vuelve del infierno, ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando. Pero esto, Mirta, nunca lo sabrás. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Entre despacio sin que me vea nadie. La noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más. Como dice el tango, Mirta, contame cómo andás. Y así seguía, pero no es esta la canción que elegimos para despedirnos y para decirles hasta mañana. Nos vamos con esta, Rodri. Le voy a robar 2 segundos trabajo a Graciela, porque hablaste de River Phoenix. Hace un ratito, River Phoenix junto con otros pibes, como por ejemplo Corey Feldman, hacen una película muy bella que se llama Cuenta conmigo, que es una adaptación del cuento de Stephen King, The Body o El Cuerpo. Recomiendo también esa bella película. Trabaja entre otros un jovencísimo Kiefer Sutherland. Es una película muy linda. A ver, el fin de semana que anuncian lluvia, bueno, es una película linda para ver tranqui, con unos pochoclos haciéndolos en casa y ver esa linda película de este joven River Phoenix que se fue muy, muy joven. Y Corey Feldman, que por ejemplo trabaja en Los Goonies, otra película película también bien, bien ochentosa de Steven Spielberg. El columnista blue de cine que tiene este programa, Rodrigo Ferreiro. A la oficial la tenemos el viernes y en todo caso no tiene nada de devaluada, es Graciela Carballo. También hacemos este programa comí comida china anoche. Julián Bouvier, Pedro Tato, Silvio Florio, Nicolás Rosales, Giselle Rivalov, Graciela Carballo, Luis Angió, Alfredo Grande, Matías Bregante, Pedro Ramírez Otero, María Eugenia Otero, Cristian Madia, yo soy Fernando Tevele, nos vamos a volver a encontrar mañana a las 10 si quieren, están queriendo y a nosotros nos entusiasma eso. Gracias a Radio Presente, a Radio Sur, a la Wenken Kurruf, que nos abren sus antenas y sus parlantes para que se escuche hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana, Rodri. Hasta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia,